chamarrita cosquillera, carcajajarajajera, de Entre Ríos que me río y no me paro de reír. Chamarrita cosquillera, ay, qué risa que me da, que me río a carcajadas. Ay, qué risa que me da. Chamarrita pispireta, siempre haciendo morisquetas, piruetas en bicicleta, dando vueltas al jardín. Soy como una marioneta cuando voy a la pileta, voy perdiendo las chancletas. Chamarrita chifladora, carancho asao, chinchulín con chimichurri, choricito y salchichón, escabeche de bizcacha con chipa, champán y pizza. ¡Qué panzada de la risa! ¡Qué risita contagiosa! ¡Ojo, ojo, ojo, cosa! Vuelas como mariposa entre las nubes de algodón. Chamarrita pegajosa, muy chistosa, muy graciosa. ¡Qué risita contagiosa! Esta chamarrita se terminó.